De la filial Beto Fernández de acá de la localidad de Villa Allende, y ya la tenemos del otro lado de la línea, Belén Silva, quien es presidenta de la filial, para que nos cuente un poquito de qué se trata esta actividad. Buenos días, Belén, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Cari, audiencia, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, ansiosos de conocer de qué se trata esta acción que están llevando adelante en Bomberos Voluntarios ahora, ¿no? En este preciso momento. Sí, hemos coordinado esta acción solidaria, o sea que desde la filial y desde el equipo de filiales de lo que es Tierras Chicas y demás, se hacen tres actividades solidarias al año, y bueno, estamos como un poco más de con la relación con Claudio Coria y con Roberto Schneider, más que todo ya somos más que amigos apadrinando un poco a los bomberos, y bueno, justo surge junto con el presidente de la Cámara de Farmacias de la provincia la idea de poder seguir colaborando con ellos, porque bueno, hasta han visto que la semana pasada han estado con este tema de incendios en el Chapaquí, y bueno, en muchos lugares también que ha sucedido estos incidentes tan feos que son y bueno, están tan terribles para la salud de todos. Uh-huh. Así que bueno, nada, coordinando esta acción para traerles elementos que sean necesarios para ellos, entonces como que estamos ahí siempre apostando a seguir acompañándolos, porque son unos grosos, como le digo a Roberto y a Claudio, con toda su labor y bueno, en lo que necesitan siempre estamos nosotros. ¿Cómo estás, Belén? Eric te saluda. Hola. Hola, sí, Belén, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Belén, preguntarte, ¿qué tipo de elementos son los que justamente están haciendo la entrega hoy a los bomberos voluntarios? Desde elementos que sean de primeros auxilios, como, bueno, nada, alcohol, gasa, ferrinox, agua oxigenada, guantes, barbijos, todo lo necesario para que ellos tengan ahí en primeros auxilios, uh-huh. Y la gente de la Cámara de Farmacias, eso sí, van a traerlo, algunas cositas que nos habían pedido, como el bolso de primeros auxilios, las tijeras que son justamente para cortar los elementos en los accidentes, uh-huh. Linterna, oxímetro, tensiómetro, o sea, cuestiones así como necesarias al primer contacto con algún tipo de accidente, porque también no es solamente incendios, sino uh-huh. que los accidentes acá por la E53 han estado ellos también presentes, o sea que en cada situación complicada, la verdad es que los bomberos voluntarios siempre están ahí al pie del cañón. Bien, ¿hay alguna razón por la que hayan sido elegidos ellos y no otras instituciones de Villa Allende? Con los bomberos voluntarios venimos trabajando desde el año pasado, el anterior también, porque en realidad cuando uno hace este tipo de actividades o de acciones, uh-huh. tiene que ser de manera como quizás constante o quizás semestral, porque hemos hecho con merenderos, uh-huh. pero uno no tiene la suficiente solvencia para bancarse o una olla popular todas las semanas, claro. Entonces por eso nos pareció más acorde el decirlo a los bomberos voluntarios, pero eso también por una cuestión de afinidad, yo tengo una relación también con Roberto Schreiner y con Claudio Coria, entonces se los ha elegido ellos también. Bien. Uh-huh. Preguntarte, porque aparte de la donación, tenemos entendido que también van a estar brindando un curso de RCP, ¿puede ser? Justamente con uh-huh. la donación y con la Cámara de Farmacias y en devolución, los bomberos voluntarios van a hacer el curso este del RCP. Bien, bien. Sí, con certificación oficial y todo, porque bueno, siempre hace falta interiorizarse un poco más en el tema de salvar vidas. Uh-huh, sí, de primeros auxilios. Belén, sí. Preguntarte si estás con alguno de los bomberos, con Coria o con Schreiner. En este momento estoy con Claudio Coria y con Roberto Schreiner, y Roberto Schreiner tiene otra tarea específica en este momento en la Secretaría de Gestión y Riesgo de la provincia, nexo con el ministerio también. Uh-huh. Así que le paso un segundito con Roberto y después con Claudio, ¿puede estar? Dale, dale, dale. Ahí te paso. Bueno, vamos a hablar con alguno de los bomberos. Hola, sí, Claudio. No, Roberto. Roberto Schreiner. Bueno, Roberto, queremos conocer obviamente también la emoción, la sensación que están teniendo ustedes en este momento por la realización de esta donación. Sí, es muy emocionante. Belén ya nos hizo emocionar varias veces el año pasado, porque los bomberos no solamente tenemos agua y fuegos como enemigos a combatir, sino el tema de la salud también. Eso uh-huh. es muy importante, porque estamos teniendo más salida. En los primeros seis meses tuvimos 45 accidentes vehiculares donde necesitábamos equipamiento de salud. Y uh-huh. esto para nosotros es muy importante, porque la intensidad del tránsito que se ha generado, fíjense ustedes, allí nomás en la Goicochea, en la primera parte el cada vez se complica más el tema del tránsito. Por lo tanto, hay más índice, aumenta el índice de accidentes que hay de todo tipo. Uh-huh. Los más violentos los tenemos en la Padre Lucchesi y en la E53, donde sí o sí necesitamos equipamiento de salud. Igual que los fines de semana con el tema de los ciclistas que van para el lado del Pan de Azúcar, que nosotros si bien somos bomberos, pero a veces casi trabajamos como un dispensario asistiendo claro. a toda la gente que va en bicicleta. Así que realmente emocionados, más porque es Belgrano, ¿no? Una situación personal, pero otro factor que influye, vale, decís vos, Roberto. Con el amigo Fede, Bruno no tanto, pero el Tuco tampoco, pero sabrán entender mi emoción. Sí. Bueno, Bruno, que no está muy contento hoy después de los resultados de anoche de taller, pero bueno. Sí, bueno, tendría que haber hecho poquito. Vélez Arce jugó bien también, pero no, Talleres está haciendo una gran campaña, no tanto como la de Belgrano, pero, y saben, bueno, ya nos han ayudado en otras cosas también, ayudándonos con comida, porque digamos, nosotros somos bomberos y sabemos combatir el fuego, sabemos trabajar en lo que es rescate acuático, inundaciones, uh-huh. sabemos sobre accidentes vehiculares, o sea, nosotros somos bomberos, digamos, pero necesitamos tener con qué hacerlo. Uh-huh. Exacto. Y la mano que nos da Belén es eso, es el con qué, digamos, tener elementos como elementales, como todo el, uh-huh. Todos los elementos que describió, así que para nosotros es importante. Así que bueno, me gustaría pasarle con Claudio Coria, que lo tenemos acá también emocionado. Dale. Claudio, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenos días. Claudio, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, todo bien, gracias a Dios. Otro de los grandes representantes de bomberos voluntarios de acá, de la villa, ¿no? Con la labor tan importante que realizan. Contanos emociones de este momento con esta entrega, que es tan importante como todas las entregas que se les hacen y las donaciones hacia bomberos, ¿no? Y sí, porque particularmente, esto como ya casi todo lo ha dicho Roberto, el tema de las emergencias son variadas. Y el tema es, estamos nosotros, pero nos hace falta también el con qué, así que uh-huh. más allá de la actividad que uno cumple, totalmente voluntaria, perdón, las 24 horas, los 365 días del año, también este cuartel, yo siempre digo, es nuestro cuartel de Villa Allende, de los bomberos voluntarios, es el cuartel de los vecinos, porque si no fuera por los vecinos, en general, ¿no? Desde uh-huh. el municipio, vecinos, comerciantes, no estaríamos, así que muy, muy contentos. Y bueno, ahora con Belén, con la sede, Nexo, siempre ahí al pie del cañón, así que la verdad muy, muy, muy contento. Claudio, preguntarte, ya que estamos, si en este momento también les están haciendo falta algún otro tipo de insumos que se pueda colaborar. Sí, elementos de primeros auxilios siempre hacen falta, porque eso es moneda común, es lo que se utiliza muy seguido, como explicaba Roberto. Uh-huh. Pero también, bueno, siempre es necesario el tema de la comida. Acá tenemos el guardia, los cinco, son cinco o seis guardias bomberos que vienen desde por distintos lados, y que estamos, por eso estamos las 24 horas, los 365 uh-huh. días, como recién dije, y la pronta respuesta. Claro. No hay misterio sobre eso, y son chicos, chicas, jóvenes que vienen, dejan su trabajo y bueno, vienen a prestar servicio a la comunidad. Un cuartel que... Bueno, tiene que ver con todo. Un cuartel que viene creciendo, ¿no?, en cantidad también de bomberos voluntarios, que no es un dato menor, sino súper importante. Muy, muy importante, porque aparte el sentido de pertenencia que tienen hoy los jóvenes que forman parte de esta familia tan hermosa que es Bomberos Voluntarios de Villa Allende, es la capacitación constante, el estar dispuesto en toda hora para ayudar y servir. Bueno, uh-huh. Y eso tiene un plus, que es la capacitación que se realiza todos los fines de semana. Acá, por ejemplo, los fines de semana tenés 15, 20 chicos que continuamente nos estamos capacitando, ¿no? Claudio, bueno, felicitar obviamente a la filial por esta acción solidaria para con los bomberos voluntarios, y como siempre, desde Radio Nexo y de toda la comunidad, siempre muy agradecidos por todo el trabajo que ustedes realizan día a día. Muchísimas, muchísimas gracias, lo sé, queda pendiente ahí el agradecimiento formal de, bueno, también de la comisión directiva, porque esto también hay, sin ellos no podríamos funcionar ni andar. Ellos están pendientes del día a día de la guardia, de los bomberos, cosa que es muy raro, ¿no? Pero bueno, si hay algo que mencionar, que es una gran familia, comisión directiva, bomberos, los vecinos. Creo que ese es el éxito que uno por ahí puede, éxito en el sentido de, de que hoy estamos como estamos, es gracias a todos, todos. Sin duda. Y esto se refleja solamente estar dispuesto cuando nos llamen a estar. Es simplemente eso. Sin duda, Claudio, te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, no cabe, no menor esto que mencionó Belén, que vamos a hacer un taller de RCP, que el RCP, recuerden, salva vidas. Es muy importante saber RCP. Y bueno, me pongo a disposición de los vecinos, centros vecinales, bueno, ya con el municipio lo venimos haciendo, con Pablo, con Felipe, haciendo algunas acciones con respecto al tema del RCP para todos, así que quedan invitados. Su consulta no nos molesta, armamos tallercito en barrios, buenísimo, en centros vecinales, plaza, a donde sea. Sin duda, muy importante aprender de RCP, de primeros auxilios, así que también vamos a estar atentos a todas esas actividades que vayan desarrollando desde Bomberos. Te mandamos un abrazo enorme, Clau. Muchísimas gracias, de todo corazón, para ustedes, para Belén, para todos, y para nuestra querida ciudad de Villa Allende, a cada uno de los que siempre están con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, hasta allí las palabras de...